el síndrome de las palabras. Dios salve a la radio. O me cago en Dios. No tenéis por qué seguirme. No tenéis por qué seguir a nadie. Tenéis que pensar por vuestra cuenta. Cada uno es un individuo. ¡Sí! ¡Cada uno es un individuo! ¡Todos sois diferentes! ¡Sí! ¡Todos somos diferentes! Yo no. El síndrome de las palabras. Caga el rey, caga el conde y caga el papa. Y de la muerte, nadie se escapa. Radio libre, independiente y no comercial.